Letras Duras, una sección ya estable, ¿cierto?, de nuestro programa en esto que es Sudamérica Rock, instalados en la década de los 70. Hoy día, comentarte un libro, ¿cierto?, porque nos cargamos al papel, del autor Tito Escárate. Es una editorial que fue una alianza entre el Fondar y el INJ, el Instituto Nacional de la Juventud, por allá por el año 93. Ah, y bueno, a fruto de un disco también relacionado, Frutos del País, se llama, ¿cierto?, este libro. Y básicamente, Emilio, te cuento que este libro, en el fondo, es la tesis de este poeta y músico Tito Escárate, muy vinculado al rock chileno en su momento, digamos, y hasta el día de hoy. Y es una licenciatura que él obtuvo en el ramo de estética, ¿ya? Y él efectivamente tomó el tema del rock. Y fíjate que este libro obviamente retrata, ¿cierto?, el tema del rock chileno, uno de los primeros libros que se escribió en esta materia. Fíjate que, bueno, obviamente recrea un poco también la base de lo que hace nuestro programa, el rock desde el 60, 70 y 80, y hace una recopilación. Exactamente, más bien es una recopilación. En su momento, a principios de los 90, con la llegada de la democracia y una buena cantidad de dinero que iba a estar disponible, obviamente surgió la necesidad de decir, bueno, había que recopilar toda esta historia del rock que andaba dando vuelta, qué era rock, qué no era rock, y obviamente varios autores se interesaron por este tema y hicieron algunas recopilaciones, entre ellas, cierto, Tito Escárate. Y este autor básicamente recorre, como ya decíamos, cierto, el rock desde los 60 en adelante y descarga, digamos, su mayor fuerza en lo que es la banda emblemática que es Los Prisioneros, en la década de los 80, ¿cierto? Ah, ok. Y en ese tránsito, digamos, salta hacia los 90 y el libro, digamos, se cierra ahí y en el fondo deja abierta una ventana en el sentido hacia dónde va el rock, digamos, cuál es el futuro en ese minuto. Que se suponía se veía muy promisorio, ¿cierto? Jorge González en algún momento decía que Chile en materia de rock se iba a convertir como en la España de Almodóvar, ¿me entendí? Iba todo a florecer, iba a haber una apertura gigante. Pero aparentemente no fue tan así, al menos desde la visión de los músicos. Sí, al parecer no fue como se esperaba. Bueno, entonces el libro Frutos del País emprende una revisión del auge musical de comienzos de los 70s y, cierto, da la antesala de la crisis y la dispersión provocadas por el régimen militar y de la emergencia de nuevos rockeros como la banda de Los Prisioneros de los 80. Fíjate que al final se incluye una discografía de las bandas más importantes para este autor, entre ellas algunas, por ejemplo, de nuestra región. Como La Floripondio. Así es, como La Floripondio. Con el Macha, el gran Macha, en cierto, con vocalista y que, bueno, ha podido también ser partícipe de otras bandas paralelas, digamos, como Chico Trujillo. Después de una gira que emprendió La Floripondio, me parece que en el 99, 2000, por ahí, el Macha decide quedarse y emprender un proyecto paralelo, un poco más cumbianchero, más de las raíces más nuestras, digámoslo de esa manera. Absolutamente, y raíces que también se destacaban en La Floripondio, pero aquí se acentúan netamente en Chico Trujillo, que estuvieron en el último Festival de Olmué, entre paréntesis. Al menos televisivamente se aparecieron ahí. Exacto, ellos ya habían estado antes en el Festival de Olmué. Probablemente. Sí. Pero tuvieron una buena recepción ahí del público en general. Sí, bueno, Chico Trujillo hoy por hoy la está rompiendo en todo lo que es el ambiente nacional. En Santiago la llevan, en Valparaíso, están en gira, están promocionando su nuevo disco, El Plato Único Bailable. Así que está re buena esta banda. Así es, así que a propósito de giras y de viajes, vamos con El Tren por Chico Trujillo acá en esto que es Sudamérica Rock. Vas de mí por otro que si vas a dejarme, vete de una vez, pero no te olvides que aquí estaré esperándote. Adiós, adiós, adiós, que te vaya bien, amor, amor. Que te deje un pago, que te parta un rato y que te mate un tren. Chao. Adiós, adiós, adiós, que te vaya bien, amor, amor. Que te deje un pago, que te parta un rato y que te mate un tren. Vas de mí por otro que no. Si vas a dejarme, vete de una vez, pero no te olvides que aquí y estaré esperándote. Adiós, adiós, adiós, que te vaya bien, amor, amor. Que te deje un pan, que te marque un radio, que te mate un tren. Chao. Adiós, adiós, adiós, que te vaya bien, amor, amor. Que te deje un pan, que te marque un radio, que te mate un tren. Entonces volvemos a Sudamérica Rock, acá en una sección muy importante y sección, cierto, liderada por mi compañero Emilio, a propósito de discos, de música, de solistas, hoy día con un gran artista nacional, muy carismático, Emilio. Así es, vamos a hablar del nuevo disco que se viene de Joe Vasconcelos, que es un disco recopilatorio. Se efectúa a través de la página web de Joe Vasconcelos, en una petición hacia todos los fans que elijan las canciones que ellos les gustaría escuchar en un disco. ¿Por qué pasa esto? Porque Joe Vasconcelos está cumpliendo 50 años de edad y está preparando una gran fiesta para el mes venidero. Pero bueno, vamos a lo central, que es comentar el nuevo disco. Este nuevo disco tiene dos temas inéditos, que uno es Verbo América, inspirada en el mural del mismo nombre de Roberto Mata, y otro Acmonía, grabada en República Dominicana junto a Chichi Peralta. No sé si se acuerdan de Chichi Peralta ustedes. Me, ¿no?, suena Chichi Peralta. Chichi Peralta, un tiempo que estuvo como muy de moda acá. De hecho, vino al festival, un percusionista bastante interesante. Sí. Que antes pertenecía a otras bandas y, bueno, no hace falta recordarlo a él, en realidad. Bueno, y esta es una recopilación de todos los discos de Joe Vasconcelos. Del Verde Cerca, del 92, de Toque, del 95, Transformación, del Vivo. El gran disco muy bullado, comentado, sonado por todos lados. Exacto, que de hecho comentábamos que en un momento fue como demasiado saturado. Estuvo en todas las radios, fue al festival y estaba sonando por todos lados. Además de los discos que editó cuando después del disco Vivo se peleó con las multinacionales. No sé si recuerdan todo ese episodio lamentable para Joe Vasconcelos. Ah, sí, sí, salió, tuvo bastante prensa, digamos. Ese, claro, tema. De hecho, una de las multinacionales estaba regalando el disco por la compra de un detergente. Sí. Entonces fue una situación bastante lamentable en el sentido, bueno, para Joe Vasconcelos, para los seguidores de Joe Vasconcelos. Exacto. Y una mala jugada de las multinacionales. Bueno, los discos que lanzó fuera de las multinacionales fue Banzai, con buenas críticas, y Destino. Y Destino. Destino, que salió el 2007. Bueno, a través de su página web también se promocionó un premio para elegir la carátula. Y el ganador fue Carlos Aránguiz, residente de Estocolmo, Suecia, un gran fanático de Joe Vasconcelos. Parte del disco con Mágico, de hecho el disco se llama Mágico para que toda la gente sepa. Parte del disco con esta canción Mágico, también viene La Joya del Pacífico, El Chinchinero, Cumbia Poder, Set de Gol, Huellas, entre otras, y termina con Hijo del Sol Luminoso. Un tema de Congreso, originalmente, cuando Joe era parte del grupo Congreso. Exacto. Así que este disco viene con 18 temas recopilatorios. Bueno, como les comentaba, Joe Vasconcelos está celebrando sus 50 años y va a ser una gran fiesta el 17 de abril en el Teatro Caupolicán. Y esto es súper importante porque también esto se va a grabar en un DVD que va a salir en el segundo semestre de este año. Así que Joe Vasconcelos está todo el año de cumpleaños. Bien, pues Joe Vasconcelos, un artista que logra mucha comunión con el público en general. Sí, ¿no? Aparte sí. Un tipo súper buena onda, muy cercano a la gente. Sí. Sus canciones son súper bailables, así que... Y aparte le gusta mucho Chile, eso es como... Sí, porque él de origen brasilero, digamos. Claro. Le tocó viajar bastante también. Sí. Ha viajado por toda Latinoamérica, por Europa. Es un tipo bien creendón de las raíces. Exacto. Un gran percusionista. Joe, de hecho, estuvo ahí en la banda sonora de una teleserie en algún minuto. De Canal 13, Cerro Alegre, me parece. Cerro Alegre, claro. Sí. También estuvo en la banda sonora de... Bueno, el tema central de la película de Taxi para Tres, Volante o Maleta. Volante o Maleta, sí. Gran película también, sí. Sí. También viene esa canción en el disco. Qué buena. Bueno, vamos a escuchar entonces algo de Joe. Perfecto. A propósito, un gran artista aquí que nos comentaba Emilio. Por supuesto, en Sudamérica Rock tenía que estar presente. Vamos con algo de eso. Y a la vuelta, con las chicas. Pues a propósito del mes de marzo, ellas al frente. Si alcance el tiempo, tal vez haga una canción. Sentir la vida, eso sí es fundamental. No esconder nada, cantar lo que hay que cantar. Tiene sentido si la magia está en el ser. Ser uno mismo, ser un mágico, mágico ideal. Un mágico ideal, un mágico ideal. ¡Oye! Me hacen alucinar. Tan indecente, tan ardiente como el sol. Y las estrellas no lo quieren olvidar. Tiene sentido si la magia está en el ser. Ser uno mismo, ser un mágico, mágico ideal. Si hay un dueño en ese corazón, si es un hechizo o pura ilusión, súbete al sueño, ven a descubrir. Yeah. Un mágico ideal. Mágico, mágico ideal. Un mágico con amor. Entonces lo que sonaba era Joe Vasconcelos por acá por Sudamérica Rock. Y ahora vamos a otra sección, ¿cierto? A propósito del mes de marzo, el mes de la mujer, con una chica, obviamente de Sudamérica, una colombiana básicamente. Emilio nos va a comentar algo de la chica que lidera la banda Aterciopelados. Bueno, obviamente nos referimos a Andrea Echeverri, líder de Aterciopelados. Pero antes de llamarse Aterciopelados, todo esto comienza en los años 90 con la banda Delia y los Aminoácidos. Luego, en el 92, toman el nombre que los liga hasta hoy a Aterciopelados. Vamos a partir con el primer disco, con El Corazón en la Mano. Este fue el disco debut de ellos, que en realidad tuvo una buena crítica, pero solo en Colombia. No logró esparcirse a lo que es Latinoamérica. Luego, editan El Dorado. Este sí fue un disco que, según los críticos, es uno de los mejores discos de rock de la historia. Y pegó fuerte en Chile también. Pegó fuerte en todo Chile, en toda Latinoamérica y en el extranjero. De aquí nosotros podemos recordar algunos temas como Florecita Rockera, La Estaca, Candela y la multipremiada Bolero Faraz, que de hecho sacó videoclip en MTV. Gracias a esto también, Andrea Echeverri fue invitada por Soda Stereo para cantar una canción en el Unplugged de Soda Stereo. Ah, tienes razón. Si se recuerdan ustedes, ella también ahí apareció. Bueno, después de eso viene La Pipa de la Paz. Con este disco obtuvieron la primera nominación a los premios Grammy. Así que es súper importante eso para una banda de estas latitudes, porque eran en ese tiempo los Grammys internacionales. Todavía no se gestaban los Grammy latinos. Luego en el 97 graban ellos un Unplugged para MTV. Pero este Unplugged no salió editado. MTV consideró, los productores consideraron que había muchos temas del último disco editados de ellos. Entonces como que no iba a tener un buen rotaje, así que decidieron no lanzarlo oficialmente. Luego de esto viene Caribe Atómico. Muestra una marcada tendencia más electrónica en la banda. Y también obtuvieron el primer Grammy latino por mejor álbum rock. Luego de esto viene un disco recopilatorio que se llama Evolución. Y de ahí ellos paran un tiempo. En el 2005 Andrea edita su álbum debut como solista, que también se llama Andrea Echeverri. Ella es hija de una folclorista importante de Colombia. Así es. Sí. De hecho, por eso toma raíces folclóricas. Y bueno, se supone que el bajista de la banda venía de una banda hardcore, así que esa mezcla extraña, digamos, surgió a Aterciopelados. Exacto. Bueno, después de este debut como solista que le fue bastante bien, de hecho ganó un premio en TV como mejor artista centro ella. Luego viene el regreso de Aterciopelados en el 2006 con el disco Oye, donde se destacan temas como Canción Protesta, Don Dinero y Al Parque, una canción que es homenaje al Festival Rock al Parque que se hace en Colombia. Muy importante, de hecho han participado bandas chilenas en Rock al Parque. Sí, de hecho hace poquito fue Javier Amena, lo comentamos me parece la semana pasada. Sí. Con este disco también obtienen un Grammy a Mejor Álbum de Música Alternativa. Y lo último de Aterciopelados es el disco Río, que es su último trabajo, que fue lanzado el 21 de octubre del año pasado. Ellos se vuelven un poco más activos en el tema de la ecología y en crear una mejor Colombia. Así que, bueno, esto ha sido la historia más o menos de ellas al frente, donde tenemos una mujer muy potente como es Andrea Echeverri, que está hoy por hoy liderando Aterciopelados y siguen con mucha más fuerza. Vamos entonces adelante con algo de Andrea Echeverri, de Aterciopelados, acá en Sudamérica Rock, en esta sección que es Ellas al Frente, bandas lideradas por mujeres. Desde que naciste, soy mejor amante, como si hubieras destapado mis conductos. Me han crecido los senos, el vientre y las caderas. Mi cuerpo expandido encontró su motivo. Tú circulaste por mí, hiciste un camino divino. Soplo de la creación, eres energía, luz del sol. Tú me has deletreado la palabra amor. A-M-O-R-C-I-T-O. A-M-O-R-C-I-T-O. Prendido mi cuerpo desinhibido, de vanidad eximido, mi cuerpo valiente parió a su pariente. Tú 2x1 Sudaca, entonces acá por Sudamérica Rock estamos de vuelta y seguimos cargados, ¿cierto?, a las chicas, a las féminas, hoy día dándonos una vuelta, no precisamente por Sudamérica, sino por un país hermano muy cercano a Sudamérica y a Chile en particular, nos referimos a México. Y de ahí de México rescatamos a una mujer, a una solista, que ha hecho algunas colaboraciones con otros artistas, y nos referimos precisamente a Julieta Venegas, Emilio. ¿Qué podemos contar de ella? Bueno, que tiene una relación muy cercana con Chile, ya que estuvo casada un tiempo con el maestro Álvaro Enríquez. De los tres, exactamente. Duró poquito esa relación, se separaron luego. Sí. Estuvo sonando en su versión Unplugged, una de las últimas visitas que tuvo Julieta a nuestro país, con sus acordeones y todos sus instrumentos, a propósito del último disco que estaba promocionando en ese minuto. Algunas colaboraciones con Anita Tijoux, por ejemplo. Exacto, de hecho Anita Tijoux también la incluyó en el disco que ella tiene, participando en algunos temas, participó también en un videoclip. Así es, estuvo en alguna colaboración por ahí con Mercedes Sosa. Claro, me parece que Mercedes Sosa va a sacar también un disco recopilatorio o algo así, que va a grabar con grandes artistas, y uno de ellos es precisamente Julieta Venegas. Así es, así que Julieta, digamos, una gran artista, y aparentemente, según las últimas noticias que vienen de México, están saliendo nuevas solistas muy jóvenes, así como los tenemos en Chile, también allá, y de alguna manera siguiendo, digamos, el camino que ha trazado Julieta. Jimena Sariñana, una de ellas. Sí, es una de las más connotadas y las más comentadas de la música argentina, podría ser una especie de Francisca Valenzuela chilena, claro. Digamos. Va por ahí su música. Así que vamos a ir entonces con algo de Julieta Venegas, que ha sonado muy fuerte en el último tiempo, en todo el espectro radial de nuestro país. Vamos a ir con algo de ella, un 2x1, por supuesto, un 2x1 Sudaca, en esto que es Sudamérica Rock, por Radio Casablanca 100.7 FM. ¿Por qué no supiste entender a mi corazón lo que había en él? ¿Por qué no tuviste el valor de ver quién soy? ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y yo, que estoy a un lado, desaparezco para ti. Porque es probable que lo merezco, pero no lo quiero, por eso me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti y me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti. Porque sé que me espera algo mejor, alguien que sepa darme amor, de ese que endulza la sal y hace que salga el sol. Yo que pensé nunca me iría de ti, que es amor del bueno de toda la vida, pero hoy entendí que no hay suficiente para los dos. Me despido de ti y me voy. Que las suavizas mi vida. No estaré más tiempo sin saber qué siento. De vuelta entonces después de ese 2x1 Sudaca con Julieta Venegas, ¿eh?, de México. Ahora entrando en otra sección de nuestro programa, Radiografía, precisamente, donde comentamos algo de cine y básicamente nos hemos cargado a los documentales que tienen que ver con el rock acá en tu programa Sudamérica Rock. Fíjate que hoy, Emilio, vamos a comentar a propósito de un evento que en el fondo genera la idea de este programa y tiene que ver con precisamente la cumbre del rock chileno. La primera versión, pero ya dos versiones en nuestro país. La primera con alrededor de 50.000 personas y la segunda alrededor de 80.000 personas. Fíjate, la primera deben haber sido un poco más de 30, 35 bandas y la segunda me parece que eran 80 bandas. 80 bandas más o menos. Sí. Aproximadamente. La verdad es que las expectativas superadas absolutamente desde lo que se plantearon en un principio. Totalmente. Y eso es muy bueno para la música nacional. Así es. Fíjate que los organizadores de ese evento y muchos músicos tenían en la primera versión un cierto temor de que la gente no prendiera tanto, pero aparentemente la respuesta al rock, ¿cierto?, después de 40 años fue muy potente, digamos, y por eso obviamente surgió la segunda cumbre. Pero en esta primera cumbre, y de la cual surge un documental que se denomina tal cual, Todos Juntos, la cumbre del rock chileno, es un registro de Nicolás Soto, un chico que pudo tener acceso al backstage del primer evento y que registró todo con su cámara, precisamente. Y como ya mencionaba, más de 30 grupos en escena, 800 personas trabajando tras el escenario. No fue menor, digamos, en esa primera cumbre donde hubo un escenario, digamos, único pero subdividido. Digamos. Exacto. Y fue un momento en realidad que marcó, yo diría, como evento, un antes y un después, porque en el fondo se pudo hacer un recorrido con la historia del rock y obviamente mostrar hacia dónde de alguna manera y qué es lo que está sonando hoy en día. Y esto es un producto, un trabajo de una productora audiovisual, Alterado, la que nos hemos ido dando vueltas por ahí revisándola en internet porque tiene otros productos simpáticos. Sí, está bastante interesante esa productora, así que para toda la gente que puede echarle un vistazo, así que acérquese, googlee y va a aparecer esa página. Alterado.com, ahí tienen, han hecho trabajos con Nicole, con el grupo Los Ex y otros documentales más que tienen en carpeta. Pero este en particular, y lo volvemos a repetir todos juntos, la cumbre del rock chileno, ¿cierto? La cual puedes, a través del Facebook de Sudamérica, puedes entrar y hay un enlace al blog y ahí vas a poder encontrar un tráiler, un adelanto de este documental. Este proyecto está bajo la dirección de Nicolás Soto, como mencionábamos, y fue ganador de la edición pasada del Festival de Documentales de Música Inédita, ¿verdad? Un festival de documentales bastante importante donde, de alguna manera, todos los trabajos de nivel nacional desembocan ahí, porque es una buena ventana, todos los realizadores nacionales puedan mostrar sus trabajos. Este equipo de este documental registró más de 9 horas de grabación, que no fue menor, claro. Y ahí poder armar el documental en cuestión. Y lo hizo tras el escenario y obviamente frente al escenario. Los pormenores, encuentros y desencuentros de músicos que también se dan, sí, a propósito, ¿cierto? De algunos egos un poco exaltados, ¿cierto? Suele pasar eso. De amores entre bandas, digamos, entre integrantes que también suelen romper relaciones. Todo eso quedó registrado en este documental bastante entretenido. Así que los invitamos entonces a que entren. Está en YouTube también el documental, el trailer. No sé si estará en subvención completa, pero el adelanto lo puedes encontrar, ¿cierto?, a través de nuestro Facebook y en el blog de Sudamérica Rock, lo que demuestra en realidad y todo lo que pasó en aquella primera cumbre del rock chileno. Y a propósito de bandas que estuvieron, una que no habíamos tocado antes en Sudamérica y que hoy día lo hacemos, nos referimos a Los Tres, ¿cierto? Ah, fenomenal. Así que a propósito de su último disco, precisamente Camino de los Tres, acá en esta sección Radiografía, en tu programa Sudamérica Rock. Entonces entramos a la médula del programa, historia del rock chileno. Estamos en la década de los 70, instalados en este programa que es Sudamérica Rock. No te olvides sintonizar nuestras repeticiones por acá por Radio Casablanca 100.7 FM. Estamos saliendo los viernes, sábados, domingos e incluso el lunes a eso de las 22 horas. Así que no te puedes perder Sudamérica Rock en todas sus repeticiones. Hoy día con los Blobs, una banda emblemática donde sale un tremendo cantautor, cierto, vigente hasta nuestros días. Claro, Eduardo Gatti. Absolutamente, ellos se forman el año 64 hasta el año 73, casi 10 años de banda. Y fíjate que tuvieron muchos integrantes, pero si tuviéramos que destacar a los más importantes, está Pedro Green en la batería, obviamente Gatti en voz y guitarra, Jaime Labarca, que también estuvo en batería, y Andrés Polak, ¿eh? Son los más connotados. Y una serie de varios más que transitaron entre medio en los primeros años, me parece que transitaron muchos integrantes. Exactamente. De hecho, Eduardo Gatti estuvo como en la tercera ya. Así cambios es. De integrantes. Así es, algunos estuvieron en periodos, digamos, más cortos, un año, dos años, y otros estuvieron, digamos, con más presencia en los Blobs. Fíjate que los Blobs es una banda surgida, obviamente en los años 60 básicamente, pese a que la presentamos en los 70, en su época más psicodélica, y fue una de las pocas bandas que pudo trascender su inspiración más bien anglosajona. Ahí había más bien de música anglo y venían de los barrios más bien altos, digamos, de Santiago, los Blobs, para dar paso a creaciones originales. Entonces ahí, digamos, dan un salto importante, logrando alguna identidad, algún sello propio. El resultado fue un rock bastante inteligente, eso hay que destacar de ellos. Mantuvieron una poesía que obviamente viene más bien de la línea de Eduardo Gatti y un sonido que se mantiene fresco hasta el día de hoy. tras su disolución en el año 73, sus tres discos, cosa que comentábamos hace un ratito atrás, constituyeron un patrimonio perdido para el esfuerzo personal de sus integrantes, que recién en el año 2001 pudieron recuperar. Hay mucho material de bandas dando vueltas perdido, ¿eh? Sí. Esto fue gracias a un sello que recopiló estos tres discos y los puso a la venta en una especie de cajita, así como bien mononito, para los fans. Sí, y ese fue un acto de justicia absolutamente, con un nombre que es fundamental para el rock chileno y por eso lo destacamos hoy día acá en esta sección de la historia del rock chileno en los 70. Su historia incluye dos fugaces intentos de reagruparse, en algún minuto, digamos, dentro de sus cambios de integrantes. Y un clásico, obviamente, la canción Los Momentos, que es como que marca, digamos, la historia de los Blobs y obviamente como creación de Eduardo Gatti, después él la mantiene como parte de su autoría. Así es. Fíjate que caló hondo en la música chilena y bueno, junto con otros temas de Eduardo Gatti, pero Los Momentos es como si uno tomase una guitarra de palo, digamos, como difícil no tocar esa canción. Claro, digamos. Seguro, es lo primero que uno intentaría llegar a aprender. Está presente como en el inconsciente colectivo. La banda, fíjate que básicamente, si bien es cierto, se forma en el 64, surgen con una mezcla de estudiantes de los colegios Manuel de Salas y la Alianza Francesa. De ahí vienen sus integrantes. Y el dato es importante, pues para entonces solo los sectores más acomodados de Santiago eran los que podían mantenerse al día con las tendencias rockeras, que tan fértilmente se estaban desarrollando en Europa y Estados Unidos. Si bien es cierto, sus integrantes eran de una clase, digamos, no acomodada, pero digamos, no tenían grandes problemas económicos. Claro. Ellos estudiaban en aquel tiempo en la educación fiscal, digamos, donde vienen grandes, digamos, liceos emblemáticos como el Manuel de Salas, que lo mencionábamos, el Instituto Nacional, uh-huh, donde han salido muchos presidentes de la República, sí, y grandes músicos también han pasado por ahí. Podríamos decir que, financiados por sus familias básicamente, de hecho en el verano del 69, el abuelo de uno de los integrantes les compró a sus nietos un amplificador de precarios 12 watts. Con eso se mantenían los Blobs. Y les consiguió un cupo para actuar en una ramada de la Isla Negra, esa onda. Así que de recién entonces adoptaron el nombre del grupo, inspirado en el sonido del golpe de una gota de agua contra el suelo. Blob. Hay otras cosas que suenan cuando caen al agua, sí, digamos, sí. Tienen un sonido similar, dependiendo de la envergadura y tamaño. Hay otro, me acuerdo de una banda chilena, Gloop, que era un desastre. Era, no vamos a decir lo que era, pero sonaba igualito. Sí. Gloop. Cuando caía. Sonido del water cayendo, digamos. Clásico. Fíjate que ese mismo año se incorporaron otros integrantes. Y a Gatti, fíjate que lo habían conocido el año 68 más o menos en un festival de la calle Pocuro. La verdad es que no ubico ese evento. Cuando él era el guitarrista de los desaparecidos Apparition. Ah, fíjate que hay una banda que en algún momento se mencionó en la historia del rock chileno y tuvo un breve paso muy fugaz. Y obviamente desapareció. Apparition de la historia del rock. Así que Eduardo Gatti, recién llegado a un largo viaje a Europa, se integró al trabajo y ahí pudo echarse a andar, digamos, toda la historia de los Blobs. Así que te presentamos esta banda, digamos, acá, en esto que es la historia del rock chileno en los 70s, y vamos a culminar en el sexto capítulo con esta década bastante próspera, con una banda que ya te la adelantamos, Tumulto, que se le han hecho homenajes. De hecho, la Asociación de Trabajadores del Rock le hizo un homenaje hace muy poco a través de uno de sus documentales En las Sombras. Así que vamos a estar con Tumulto en el cierre de esta década, para después saltar a partir del séptimo capítulo a los 80. Perfecto. Eso ha sido entonces los Blobs acá por Sudamérica Rock. Te vamos a presentar Machulenco por acá por Sudamérica Rock. Es Machulenco, un pueblito sin ley. Casita blanca, manzano y peral. No hay puertas, no hay cercas, no hay que esconder. Los enamorados durmiendo de pie. En mar Volvemos entonces acá a esto que es Sudamérica Rock. Si no te has sumado al Facebook, Sudamérica Rock Casablanca, puedes saltar ahí en un enlace a nuestro blog, ¿eh? Y te vas a dar cuenta que en el Facebook tenemos varios amigos ya, entre ellos el Rumpi. Está, ¿cuál es el nombre del Facebook? Sudamérica Rock Casablanca. Perfecto. Puedes pinchar Sudamérica Rock Casablanca y te vas a encontrar con algunos personajes del mundo del rock y del cine también. Pues está el Rumpi, está Pedro Frugone, también es amigo de nosotros. Está el Cote Aboitis, que era tecladista del grupo La Ley. Está Claudio Narea también, y así, pues, otros personajes más, y hartas bandas que se han ido sumando, ¿eh? Bandas que nos van a empezar a enviar su música. De hecho, hoy día a mí lo voy al lanzamiento de una banda en Valparaíso. ¿De quién? De los chicos de Ley Seca. Ellos tienen su MySpace, Ley Seca. Así que voy a ir al lanzamiento. Una vez me regalan el disco, traigo la música para acá. ¿Podrían venir para acá un día? Podríamos entrevistarlo, sí. Acá no sería malo. Así que les vamos a dar su difusión correspondiente a una banda independiente, como muchas, y como otras que esperamos poder tener la música en algún minuto acá en Sudamérica Rock. Ojalá en el último programa aparezca alguna banda y nos pueda traer su demo y poder tocarlo acá. Sí, que se acerque nomás, y esto de aquí es pura buena onda. Sí, pues. Así que bueno, y una de las chicas que vamos a presentar hoy día dentro de las secciones de solistas es precisamente una morena, Denise Malebrán, ex Psycho. ¿Qué podemos decir de Denise, Emilio? Bueno, de Denise Malebrán podemos decir que ella es una gran cantautora, aparte de una gran voz. En la etapa de que ella, en la que ella estuvo en Psycho, bueno, el primer disco fue escrito por Luciano Rojas y Rodrigo Aboitis. Luego vienen un par de discos, de los dos últimos discos de Psycho, que fueron escritos casi en su totalidad por Denise Malebrán. Compone buenas letras, hay que decirlo. Denise tiene mucha sensibilidad ahí en sus letras, y se nota sobre todo en su disco solista ya en solitario, Maleza, que es su último trabajo. Claro, Maleza, que obtuvo bastante buenas críticas acá a nivel nacional. De hecho, ella obtuvo un Altazor en un minuto como mejor artista pop solista en el año 2008, si no me equivoco. Sí, me parece que... Sí. De hecho, obtuvo un Altazor, tuvo un premio ahí, estuvo destacada. Y con otras también en ese minuto que estaban como solistas emergentes, como Francisca Valenzuela y otras más. Pero Denise obviamente tenía mucho más méritos para poder ganar ese premio. Sí, obviamente. Bueno, de ese disco se destacan los temas A veces tú, A viajar, Sábado, que se está promocionando hoy en la televisión y en las radios nacionales. Y vienen dos sencillos más que deberían salir en este año 2009, que es Desvío y Trapeating Time, con colaboraciones de Nicole. Ah, mira qué bien, Nicole. De hecho, en la cumbre del rock chileno se juntaron todas las chicas en algún minuto. Denise, Nicole, Javiera Parra. Javiera Parra también estaba. Y habían varias, la Juanita Parra. Sí. Y estuvieron ahí tocando un par de temas. Oye, ¿qué podemos destacar de Denise dentro de su trabajo, de su historia musical, digamos? Bueno, algo que podemos destacar es su incansable espíritu por las acciones sociales, por su espíritu izquierdista bien marcado que tiene Denise Malebrán. De hecho, en el 2007 ganó un premio, si no me equivoco... Mujer del Año. ¿Mujer del Año? Sí. Precisamente. Panelista estable de muchos programas, Denise. Invitada por los... De hecho, en el último programa, Factor Guiller, en el programa TVN, en el primer capítulo estuvo Denise ahí sentada entre los... público haciendo preguntas, ¿no? Y bueno, se deberá a lo mejor que estudió sociología en algún minuto. Exacto, estudió sociología. De hecho, bueno, ella es la secretaria general de la SCD. Ah, mira qué bien, no lo sabía. Y he escuchado ciertos rumores que la han invitado a participar de política. Bueno, vamos a ver si es que ella está interesada en participar en este ambiente. Ambiente que le interesa bastante, ¿eh? Sí. De hecho, ella estuvo muy, muy integrada al trabajo de la presidenta Bachelet en algún minuto. Hubo un tema ahí de un accidente, claro, a propósito de campaña. Se murió una persona que trabajaba, bueno, en ese tiempo estaba con Psycho. Con la banda, sí. Claro, así que hubo ahí un tema bastante trágico para ella también. Bueno, una chica que podríamos decir que es una activista política, social y obviamente musical. Así es. Y por eso la destacamos acá en Sudamérica Rock. Y vamos a ir precisamente con el tema que tú mencionabas, po. ¿Cuál? El single Sábado de su disco Maleza. Acá presentando. Se viene un nuevo disco de ella, así ya para la primera parte de este año, así que hay que esperarlo. Ah, bien, bien. Entonces, su nuevo disco. A la espera de ese nuevo disco, entonces destacamos algo de Denise Malebrán, ex Psycho, acá por Sudamérica Rock. Me asigno el puesto del final. No sé. cosas que no llevo bien. No hay fechas, no hay aniversarios, festejos que nos dejen ver. Ay, si nada nos separará, si nadie sabe, nadie detendrá. Si no tengo nada que tú tienes, solo espero a que regreses. Cerrando entonces este quinto capítulo de esto que es Sudamérica Rock por acá por Radio Casablanca 100.7 FM, a quien agradecemos siempre por permitirnos ser parte de su parrilla programática. Los invitamos entonces a sumarse al Facebook. Así es, el Facebook, en realidad yo no me lo sé, pero sí sé que usted puede entrar al blog, que es www.sudamerica.rock. .blogspot.com. Pero es más fácil meterse al Facebook porque ahí hay un link. ¿Pero el Facebook cuál es? Sudamérica Rock Casablanca. Ah, mira qué bien. Sudamérica Rock Casablanca, que tiene muchos amigos, ya entre ellos varios músicos. Está el Rumpi, está el Claudio Narea, está el Pedro Frugones, está el Cote Boitis, o sea, y hay un montón de bandas que se están sumando al Facebook. Nos mandan sus MySpace, así que sus enlaces, y van a encontrar buena música. También pueden ingresar a casablancafm.cl. Exacto, ahí también está el link de Sudamérica Rock. Así que pueden ampliar sus informaciones a través de la página, ¿cierto?, del portal de Radio Casablanca, o entrar directamente al Facebook Sudamérica Rock Casablanca para poder conectarse con nosotros y obviamente aportar, y háganos sus comentarios también, pues si están escuchando el programa y sus repeticiones, que las tenemos, bueno, se emite el día viernes a las 6 de la tarde, el día sábado a las 17 horas, el día domingo en dos versiones a las 15 horas y a las 21, y más encima, si te perdiste el lunes a las 22 horas, puedes escuchar Sudamérica Rock en este tránsito que hacemos, en este recorrido por la década de los 60 en adelante. No hay donde perderse, tienes que puro escuchar Sudamérica Rock. La próxima semana, ¿con qué nos vamos? La próxima semana vamos a estar presentando, dentro de la historia del rock chileno, Tumulto y algunas otras sorpresitas que vamos a tener preparadas acá, cerrando esta década de los años 70. Rubia de los ojos celestes. Así es, nos despedimos entonces. Así es, un entonces, placer. Agradecidos acá trabajando con Emilio. Sí, antes tengo que mandar un saludo porque estamos siendo escuchados desde Colombia. Y desde México también. No me diga, bueno, vamos a partir entonces, voy a partir yo porque le voy a enviar un saludo muy cariñoso al parcero Javier. Hoy día estuve hablando con él por Messenger y está todo bien. Un saludo para él, a su familia y a todos los amigos que están allá en Colombia. Un saludo afectuoso desde de mi parte, de aquí de Casablanca, la comarca. Así que saludos, Javier. Está muy bien. Yo saludo a mi amigo Pato Cabero allá en México, trabajando en un bar. en una playa, ¿cierto? Arenas Blancas. Lo está pasando mal, mi compadre, desde hace varios años. ¡Qué envidia! ¡Qué envidia! Así que va a poder conectarse a internet y escuchar aquella música que a lo mejor hace rato ya no está escuchando y algunas nuevas tendencias. Así que un saludo para ti, Pato, desde acá de Sudamérica Rock. Y despidiéndonos, ¿cierto?, de Juan en los controles, de Emilio, en este capítulo que vamos cerrando. Hasta la próxima, sería todo. Ok, nos vemos. ¡Chau! ¡Chau!